10 de la mañana, 14 minutos, y escuchaban en la presentación, porque tenemos una vez más la presencia de nuestra querida amiga Carolina Buñone. Caro, buen día, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Todo tranquilo? Bien. Ahí vamos. Mira, llegaste y se empezó a abrir el cielo. Ah, siempre. Qué lindo. ¿Viste? Voy a empezar a creer, de verdad, sí. Soy ¿qué? Yo. Ah, voy a empezar a creer en, sol, en el sol. En fuerzas maléficas en vos. Que modifican el tiempo. Bueno, buenos días. Hoy vamos a charlar de una novela y con la autora de esa novela. La novela se llama Otaku, de Paisanita Editora, y la autora es Paula Brecciaroli. Es su segunda novela y la estuvo presentando hace 15 días en Mar del Plata junto con dos escritores más, así que la tenemos en línea desde Buenos Aires. Vamos a hablar con ella. Hola, Paula. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Buen día para todos ahí. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos para hablar de tu otaku. Ya Paula ya tiene, le pasé por escrito un comentario que hice sobre el libro en mi blog. Es una novela divertida, con esa diversión que esconde el patetismo, digamos. Uno se divierte y se termina riendo de una vida, no sé si desgraciada, pero no estaba muy feliz Gastón, el protagonista de Otaku. La verdad que no. No. Vos decías la otra vez en la presentación, y realmente cuando uno lo lee se lo imagina, que te divirtió escribirlo. ¿Puede ser? Sí, la verdad que sí. Creo que yo iba escribiendo y a veces me reía mientras lo escribía, porque iba pensando lo que podía llegar a pasarle, lo que podía llegar a hacer, y pensaba, no puede hacer algo tan desagradable, o no puede pasarle esto, y me daba gracia solo imaginarle que sucedieran esas cosas. Entonces sí, es verdad, la verdad es que sí, me iba riendo del personaje mismo. Claro, porque en realidad hay una historia pegada al protagonista que muestra acciones normalmente privadas en la vida de la gente, como limpiarse las uñas o no hacer los mocos, digamos, y otras más danger que no da para comentar ahora, pero sí, es muy temprano para es para muy temprano muy asqueroso. Pero es, digamos, como que es, eso es un dato como llamativo, digamos, ¿no? Pero la historia no es más que eso. Claro, quizás por ahí. La verdad es que no me había planteado escribir la novela de ese modo, pero me pasaba con este personaje, que era como que yo lo iba siguiendo en todo lo que hacía, y inevitablemente me iba preguntando, bueno, qué hace, qué come, cómo se viste. Entonces todas esas cosas empezaron a aparecer, y me parecía que por ahí lo era también una forma de pintar a este personaje, contar esos pequeños detalles de la vida cotidiana sin necesidad de recurrir por ahí a descripciones demasiado redundantes. Claro. Yo creo que bueno, sí, digamos, una persona que se está ahí apretando los granos y se limpia en la toalla en una casa ajena, ya describe mucho un personaje. Claro, que te da como una mezcla, digamos, de risa, de desagrado, de decir aparte es un tipo de 40 años, no tiene 15, entonces es como claro, entre infantil y una persona que está como dejada de las normas básicas, digamos, de acuerdo con el otro. No es un tipo pendenciero, pero es un tipo que no parece importarle demasiado el otro. No, tal cual, está como súper centrado en sí mismo, y bueno, ahora que lo decís, creo que también eso tiene que ver con que, bueno, es un personaje que es así, bueno, súper fanático del manga y del anime, y a pesar de que tiene 40 años, como no cumple con ninguna expectativa de la vida adulta. Uh-huh. No tiene trabajo, sus vínculos con las personas son pésimos. Entonces creo que sí, que es una persona que está súper centrada en sí misma, en su fanatismo, en su pasión, y el mundo que lo rodea es como bastante hostil para él, más que él sea pendenciero. Exacto. Contra el mundo. Exactamente. Está muy solo. Uh-huh. Está muy solo. Ahí, ahí viene huevo gallina, digamos. Él está muy solo porque es así, o en realidad es así porque está muy solo. Sí, tal cual. Sí, por ahí uno tiende a tratar de buscarle como una explicación a por qué este tipo es así. Sí. Pero también él rechaza mucho al exterior. No es que, bueno, pobre tipo, lo dejaron solo. Uh-huh. Él también siente que necesita cierto reconocimiento que no le fue nunca dado, uh-huh. Que la gente tendría que ser más amable con él, ¿viste? Como esa gente que uh-huh. está todo el tiempo esperando que los demás les reconozcan su valor. Uh-huh. Sí, y con respecto a lo que decías, no sé si es vicio profesional por mi parte, yo creo que un poco sí. Por ser psicoanalista, necesito encontrar una razón de la subjetividad del personaje. Y fue un alivio cuando apareció en escena la mamá y dije, ¡ah! Un regalo para los colegas. No, sí, fue un alivio, te juro. Por eso digo, es una cuestión de deformación profesional. Pero me doy cuenta que cada historia necesito entender. ¿Por qué le pasa eso a ese personaje? Que claro. Y fue como gracioso y aliviante. Uy, claro, digo, con esa madre, ahora entiendo. Que en realidad la verdad es que yo no lo pensé para nada así. Creo que al momento de escribirlo, yo como siento eso verdaderamente, como que yo voy siguiendo a un personaje del que yo no sé al principio de qué se va a tratar. Claro. Y por ahí al final, cuando veo todo el universo que se le armó a ese personaje que arrancó en un momento, creo que ahí es donde reinterpreto esa historia. Uh-huh. Pero bueno, sí, siempre ahí detrás de todo personaje una madre. Una madre. Sí, en esa escena con ella, el pequeño detalle, vos mirá la pavada que me llamó la atención y que me conmovió, el pequeño detalle de la aureola de agua que queda cuando se levanta la botella de cerveza y él juega con el dedo sobre esa agua en la mesa, ¿no? Como y pone el dedo en círculo, ¿no? Y es todo un hueco, digamos, toda la escena, esa madre que es y no es, me por eso te decía que es una escena que tiene una belleza para mí que quizás no hay en otros lados. En otros lados hay otras cosas, te reís, te desagradás, pero hay algo de belleza para mí en esa última escena, muy muy linda. Qué lindo que lo hayas encontrado así, porque bueno, creo que a veces es como el personaje se morfa todo con esto de ser tan desagradable. Y sí, como que en ese momento queda como súper infantilizado, ¿no? Totalmente. Sí. Ahí te dan ganas de abrazarlo al asqueroso de Gastón. Un ratito, ¿no? A mucho, ¿no? Porque por ahí tiene medio olor. Sí, hay que, porque seguro tiene olor a algo, eso es verdad. Paula, vos que también sos psicoanalista, ¿qué onda? ¿Y cómo se mete la profesión? ¿No se mete? ¿Se mete sin que uno se dé cuenta? ¿Tratás de que no tenga nada que ver? ¿Cómo es? Mira, yo creo que, bueno, como para cada uno debe ser súper diferente. Yo, como te decía, no, al momento de escribir seguro que no. Uh-huh. Creo que, bueno, todo lo que uno lee, ve, escucha, está incidiendo de alguna forma, pero por lo menos en la forma que yo trabajo no entra de una forma consciente, digamos. Uh-huh. Nunca pienso, bueno, si el personaje tiene estas características, uh-huh. Estaría bueno que tenga estos otros elementos. Uh-huh. Bueno, en realidad me dejo como llevar por una cosa más intuitiva de la construcción del personaje. Uh-huh. Creo que sí, de alguna forma saltan cosas, bueno, así como esto de la madre, que yo en ningún momento había pensado, y de hecho que apareciera la madre fue casi algo como un fortuito que apareció más ya llegando al final. Sí. Pero bueno, creo que de todos modos, por ahí no tanto la teoría, pero sí la forma de escuchar, uh-huh. creo yo que, uh-huh. que sí se aparece en la escritura. Uh-huh. Porque cuando uno está escuchando a un paciente es como va de alguna forma recibiendo una historia de a capítulos de sesiones, sí, de forma como muy fragmentaria, y uno va, digamos, armando esa historia, ¿no? Y uh-huh, tratando de seguirla. Uh-huh. Y creo que un poco la forma de escritura mía es esa, como si uno fuera entrando en una historia que a uno va, que se le va poniendo delante y la tiene que ir armando de a pequeñas escenas. Uh-huh. Creo que en ese punto sí que encuentre una relación. No tanto de usar la teoría para la creación, ¿no? Ajá, no sé, sí, si sí, sí, clarísimo. En la escucha de la historia, del personaje, ¿sí? y en ese armado, claro. Sí, en la escritura sí, por ahí la práctica analítica está, la encuentro más cercana. Claro. Sí. Paula, vos sos parte de la editorial Conejos, una editorial que tiene pocos años, pero que ya suena. Uh-huh. Y Conejos es parte de una agrupación de editoriales independientes que se llama La Coop. ¿Nos podés contar un poquito sobre Conejos y sobre La Coop? Sí, claro. Bueno, Conejos nació hace ya 5 o 6 años. Somos originalmente 4 escritores, que, bueno, entre ellos está Ariel Bermani, Bruno Sister y Facundo Soto. Uh-huh. Y Ariel tuvo la idea de armar una editorial, nos convocó a nosotros, que en ese momento estábamos trabajando con él, y la verdad es que la idea nos gustó mucho. En un primer momento sacamos libros nuestros, digamos un libro de cada uno de los editores. Uh-huh. Y después empezamos a convocar a otros escritores que hicieran por ahí obras que nos pudieran gustar mucho, y así fue que empezó a armarse el catálogo. El próximo libro, que es el, viene a ocupar el lugar número 15, ajá, va a ser de Cristian Godoy. Bien, así es. Es un gran libro de cuentos, se llama Ruidos Molestos. Uh-huh. Y entró ahora a la imprenta. Y bueno, la verdad es que nosotros somos una editorial así, súper chiquita, independiente, que, bueno, vamos publicando libros que nos gusten mucho, con bastante esfuerzo, digamos, todo lo que es, sí, llevar adelante un proyecto, yeah, independiente. Uh-huh. pero todo lo que, digamos, dentro de nuestras posibilidades, siempre apuntando a que la editorial crezca y se cuiden mucho los libros, que estén muy prolijos en la edición, en el diseño, que lo hace Pablo Mambo Rivas. Uh-huh. Y también que los textos tengan algo nuevo, que se lean rápido, que sean atractivos. Somos muy, muy cuidadosos y muy obsesivos en que, ya que podemos sacar pocos libros, tiene que ser un libro que realmente a nosotros nos conmueva. Claro. Uh-huh. Y ahora se la están... idea de, sí, la COP, sí, eso, perdona. Sí, sí, justo sobre la COP te iba a preguntar. Sí, la COP surgió a fines del 2014. Un poco el gestor inicial de la idea fue Marcos Almada, de la editorial Alto Pogo. Uh-huh. Y la idea de conformar este grupo de editores independientes tiene que ver con las necesidades propias de, digamos, de este tipo de actividad y de nuestra forma de ser. Uh-huh. Así, digamos, tan pequeñas, tan a pulmón. Claro, exactamente. Entonces, bueno, nos fuimos juntando, somos 12 editoriales. Uh-huh. Y la idea es, bueno, tratar de conseguir manejarnos de una forma, digamos así, colectiva. Uh-huh. Para poder ganar distintos espacios que por ahí individualmente se nos hacían más difíciles. Esto es ir a ferias, pensar en la distribución de todos de una forma conjunta. Claro. Poder armar eventos, poder tener como una llegada mayor, que de hecho, bueno, este año por suerte vamos a poder llegar a la Feria del Libro. Ajá. Como llegan como COOP, digamos, así llegan el conjunto de las editoriales. Sí, vamos. Bien. Vamos todos los sellos de la COOP. Bien. Más la editorial Nudista de Córdoba, que ellos también tienen un grupo de editoriales allá en Córdoba, pero bueno, ellos no se les complicaba para venir, entonces bueno, Nudista se va a sumar a nuestro stand. Y ojalá bueno, puedan venir a Mar del Plata también, ojalá. Sí, también estuvimos en Mar del Plata, estuvimos en la feria el año pasado. Estuvieron la verdad es que es mucho más fácil así, todos juntos, que por ahí a uno. Totalmente. Que son más difíciles los costes, las llegadas. Bueno, Paula, vamos a ir cerrando. Te agradezco mucho. Otaku se consigue en Mar del Plata, así que es una buena noticia. Es de sí, paisanita. Lo pueden conseguir, seguro está sí. en la librería Galerna, y si no, digamos, si se les llega a complicar, también pueden escribir a la editorial en su Facebook, Paisanita Editora, y ahí los van a orientar bien. ¿Y para los libros de conejos, conejos llega a Mar del Plata o se puede escribir al Facebook? ¿Cómo es? También, casi seguro los tengan en la librería de Galerna, en algunas más también estamos, ahora justo no tengo en la cabeza en cuáles, pero si no, también nos pueden escribir a la página de Facebook de Editorial Conejos y bueno, bien. Se los hacemos llegar con un día sin costos, no hay problema. Y cuando podamos acceder a Ruidos Molestos de Cristian Godoy, ahí estaremos leyéndolo y comentándolo. Yo he leído cuentos de Cristian, es muy buen escritor, tiene unos cuentos muy, muy lindos, de los que publicó en la Expo, en el proyecto anterior de Marcos, con otros escritores. Y bueno, ese también lo estamos esperando. Estamos esperando ese libro. La verdad que va a ser es un gran libro. A nosotros nos encantó desde el primer momento y estamos muy muy felices de que Cristian se sume al catálogo, porque la verdad es que es un catálogo chiquito, pero todos los autores que lo conforman nos dan mucho orgullo que nos hayan cedido sus obras. Qué lindo, qué satisfacción. Bueno, Paula, muchísimas gracias por la comunicación. Ojalá. Bueno, gracias a vos, Caro. Bueno, gracias por leer a Otaku, por bueno, hacer que hablemos un poco de esto también, y bueno, siempre siempre con ganas de volver a estar por allá. Sí, ojalá vengas pronto. Bueno, cómo no, con gusto. Un beso grande, Paula. Bueno, un beso enorme para todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Esperemos que haya feria del libro, es lo primero que hacemos. Sí, nos hacíamos cara. A veces digo, nos hacíamos cara como diciendo, la verdad que me parece que este año ni la carpa va a haber de la feria. Vamos a tener que hacer alguna cosa, o con la FLIA, con la Independiente, con un par de caballetes y una tabla, con un par de libros. Porque si uno se quiere juntar así, como hace la COP, digamos, ahí a pulmón, ojalá que se pueda hacer aunque sea algo de eso. Interesantísimo, realmente muy, muy recomendable. Muy, es como una curiosidad, Esteli. Es como un gracioso, raro. Está buenísimo. A prestarle atención, Otaku, de Paula Brecciaroli, editado por Paisanita Editora. Una novela que está teniendo bastante repercusión. He escuchado algunas notas en otras radios de Capital y eso. Sí, sí. Buenísimo. En estos días. Así que bien, recomendadísima. Bien. Bueno. Bien. Será hasta el martes que ¿Algo viene. ¿Algo para decir, un mensaje a la posteridad, alguna recomendación, algo por el estilo? No sé a quién encomendarnos, mira, no me hagas hablar porque está la columna de literatura, así que cerremos con literatura. Gracias, Caro, como siempre, hermoso. Vamos. Y un gran bálsamo en medio de esta realidad tan complicada, hablar un poco de libros y de historias de ficción o de no ficción. Realmente siempre es muy lindo. Hace y muy bien, bueno. Sí, es hace necesario. Muy bien, hace muy bien. Y vamos a escuchar música. Vamos a escuchar Chilo y Landa, que es un grupo en el que participan Paul Bonomo y Mariana Michi, con su canción De Veras. Ahí vamos. No fuimos amantes. Nunca nos golpeamos sin guantes. Medallas de aluminio. Jugos sin nueces, no juego de niños. El pasto creció. La luz se venció. Tu falda encogió, tus tacos son huellas que hoy sigo. Se fue del gimnasio al hotel, tu falda de ayer hoy es mi bandera de auxilio.